¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a Radio Vintage, década de los 90. Y también hay que decir que la década de los 90 fue pródiga en grupos masculinos, siendo el mejor ejemplo de todos el de los Backstreet Boys, cuyo nombre viene del Backstreet Market de Orlando, Florida. Según todos los rumores, los Backstreet Boys firmaron un gran contrato gracias a que Donald Wright, representante del grupo, llamó a un ejecutivo de Jeep Records a su teléfono móvil mientras daban uno de sus primeros conciertos. Al oír a los asistentes gritar enfebrecidos, les citó para firmar el contrato al día siguiente. La década de los 90 también vio cómo muchas estrellas infantiles de televisión crecían y se convertían en superventas. Dos de los miembros del grupo NSYNC, la otra gran banda masculina del momento, habían crecido trabajando para el canal Disney dentro del club de Mickey Mouse, como también lo habían hecho Britney Spears, que muy pronto empezó a aparecer en público justo a Justin Timberlake, de NSYNC, disparando todo tipo de rumores que llenaron las páginas de las revistas durante muchos años. Disco número 90, 12 Play, de R. Kelly. Discos vendidos 6.100.000, fecha de publicación, noviembre de 1993. El segundo disco de R. Kelly ha sido uno de los más controvertidos de la carrera de este artista de rhythm and blues. Además de llevar a cabo toda la tarea vocal, R. Kelly produjo, mezcló, arregló y tocó la mayoría de los instrumentos. Si bien temas como Sadie adoptaban un tono más sentimental, recordando en este caso a su madre muerta, la mayoría del disco recurre a temas habituales como el sexo y la violencia. Algunos de los temas más controvertidos del disco lo situaron en lo alto de las listas de éxitos durante 1993 y 1994. El caso de Sex Me fue disco de oro. Al año siguiente, Kelly alcanzó el número uno en cuatro listas diferentes gracias a Pump and Grind, permaneciendo 12 semanas seguidas en lo más alto de las listas de Rhythm and Blues. El tercer sencillo, Your Body Calling, llegó al número 13 de la lista norteamericana de sencillos, pero lo más importante fue que 12 Play ayudó a R. Kelly a desprenderse de sus raíces y alcanzar el éxito masivo, convirtiéndose en uno de los solistas más reconocidos de la década. El disco llegó al número 2 de la lista de ventas en Estados Unidos y al 39 en Reino Unido. Dos años después, en el 95, volvió a entrar en las listas británicas hasta el puesto número 20. Escuchemos del disco número 90 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco de R. Kelly titulado 12 Play, el tema Sex Me. Oh, yeah, baby. Lady. Sex Número 89, Purple, de Stone Temple Pilots. Discos vendidos 6.100.000, fecha de publicación, mayo de 1994. Después de soportar las críticas a su primer disco, Core, que muchos consideraron una copia de la fórmula explotada por los pioneros del grunge, los Stone Temple Pilots hicieron un esfuerzo por distinguirse del resto de las bandas en este disco, Purple. Time to wait too long, y a pesar de las críticas, no cesó. El disco llegó al número uno de la lista Billboard y ahí permaneció durante 3 semanas. Incluso, en Reino Unido, llegaron a alcanzar el número 10. Bajo la dirección del productor Brendan O'Brien, Stone Temple Pilots consiguieron grabar y mezclar Purple en tan solo 3 semanas. Durante año y medio habían estado de gira con el disco anterior, Core, recopilando todas las pruebas de sonido para trabajar sobre el nuevo material. Y así, cuando el grupo entró en el estudio de nuevo, tenían cerca de 40 canciones para elegir y decidieron huir de sus raíces grunge para buscar un sonido rock más duro con guitarras potentes, sin olvidar los momentos acústicos. Temas como Big Empty, que estamos escuchando de fondo, y Interstate Love Song se consideran hoy clásicos de la banda. El disco Purple contiene también un tema oculto titulado 12 Gracious Melodies. El éxito comercial de Purple y la libertad que le dio al grupo les permitió tomarse un respiro que con el tiempo perjudicó a la banda, dado que su cantante Scott Weiland empezó a consumir heroína hasta convertirse en un adicto irremediable. Escuchemos del disco número 89 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Stone Temple Pilots y su disco Purple, el tema Interstate Love Song. También hay que decir que en el Reino Unido, las Spice Girls fueron la respuesta al gran número de bandas masculinas como Take That, ofreciendo una imagen fresca de canciones con gancho, lo que se convirtió en una mezcla de gran éxito en todo el mundo. Pero todos aquellos que esperaban una vuelta a los días en los que la música británica dominaba las listas de éxitos, se llevaron una decepción. A escala internacional, el Britpop de mediados de la década de los 90 no fue más que un pequeño experimento doméstico que tuvo muchas dificultades de promoción al otro lado del Atlántico. Uno de los grupos que generó mayores expectativas fue Oasis, acreedores del premio al Mejor Banda Británica de 1994, otorgado en Europa por la MTV. Dos años después, su disco What's the Story, Morning Glory, llegó al número 4 de las listas norteamericanas. Con un estilo que se parecía sospechosamente al de Lennon y McCartney, Oasis fue recibido como los nuevos Beatles, pese a que muchos críticos aseguraban que su estilo carecía de originalidad. Otro de los grupos británicos que tuvieron cierta repercusión en Estados Unidos fue Bush, mezcla de rock y grunge, curiosamente con mayor aceptación fuera de su país que dentro de él. Mientras tanto, U2, la gran banda irlandesa de rock, seguía siendo aclamado por la crítica y se dedicaban a explorar terrenos más oscuros con su ambicioso disco Ashton Baby. Los Cranberries, también irlandeses, irrumpieron con fuerza en el panorama internacional en 1994 con el disco No Need to Irk. City's looking like a ghost town on a moonless summer night. Raindrops on the windshield, there's a storm moving in. Disco número 88, Fresh Horses, de Garth Brooks. Discos vendidos 6.100.000, fecha de publicación, noviembre de 1995. And the thunder rolls. En 1995, parecía claro que si bien Garth Brooks se había convertido en uno de los mayores fenómenos de Estados Unidos, nunca llegaría a alcanzar el éxito de sus primeros trabajos. En los dos años anteriores no había publicado material nuevo en su país, con tan solo una edición limitada de sus grandes éxitos para recordar al público el motivo de su tirón inicial. Mientras tanto, el cantante de country, contra todo pronóstico, había entrado en el mercado británico. De ahí que el disco Fresh Hearts se convirtiese en el primero de sus discos en alcanzar renombre internacional. También fue uno de sus pocos intentos por adentrarse en terrenos ajenos al country al incluir una versión del clásico de Aerosmith, The Fever. Pero mientras todo sucedía, cierto es que para Brooks, Fresh Horse fue uno de los discos más difíciles de grabar, debido sobre todo a su alejamiento en los estudios durante mucho tiempo. La naturaleza personal de alguna de las canciones también complicó la grabación. She's Every Woman es un tributo estilístico a James Taylor, un héroe musical, y fue el primer sencillo del disco. Mientras tanto, el atentado de Oklahoma en un lugar muy cercano al hogar de los padres de Brooks aparece reflejado en el tema The Change. Pese a los millones de discos vendidos, Fresh Horse fue un trabajo decepcionante en su apreciación global que alcanzó el número 2 del Top 200 del Billboard y el 22 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 88 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Garth Brooks y su disco Fresh Horses, el tema The Fever. Disco número 87, Space Jam. Discos vendidos 6.100.000. Fecha de publicación, noviembre de 1996. La banda sonora de Space Jam, la película de animación protagonizada por Michael Jordan, la estrella del baloncesto, junto a los personajes de los dibujos animados de Looney Tunes, representa la tendencia moderna de dar publicidad a una película a través de una cuidada mercadotecnia en la que estaba incluido el álbum. De hecho, muchas de las canciones que contenía la película no aparecen en el disco, lo que favoreció una mezcla de rhythm and blues, hip hop ligero y pop mucho más comercial. El disco solo formaba parte del proceso global de promoción de la película que incluía el lanzamiento de nuevos personajes de la Warner y la apertura de un centro comercial de la compañía en Nueva York antes del estreno. Y es así que la banda sonora llegó al número 2 de las listas norteamericanas y al 5 de las británicas gracias al éxito de canciones como I Believe I Can Fly de R. Kelly. Escuchemos del disco número 87 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del soundtrack de la película Space Jam, el tema I Believe I Can Fly.

nunca había cuajado en Estados Unidos, pero las nuevas generaciones parecían más dispuestas a consumir grunge, la faceta más accesible del punk. Este movimiento surgió como reacción a la imagen del talento complaciente que se había asentado en las listas de discos, y de pronto, poner a los padres de mal humor estaba otra vez de moda. Los mayores exponentes de este nuevo movimiento, los abanderados de la causa, eran Pearl Jam y Nirvana, ambos con origen en la ciudad de Seattle. Los primeros consiguieron llegar a los 10 millones de copias vendidas con su álbum Ten en agosto de 1992, y los segundos siguieron su estela con Nevermind. Temas como Smells Like Teen Spirit y Come As You Are se convirtieron en himnos del grunge, con ventas que después se dispararían tras el suicidio de Kurt Cobain, líder del grupo, en abril del 94 después de dispararse con una escopeta. Mientras tanto, las grandes bandas de rock de la década de los 80 como Bon Jovi o Def Leppard se quedaban atrás frente a la irrupción de grupos de heavy metal más frescos como Metallica, cuyos conciertos se asemejaban más a batallas campales que a espectáculos de música de masas. En marzo de 1992, durante un concierto en Florida, varios seguidores enfebrecidos tomaron a un guardia de seguridad por los tobillos y lo colgaron del segundo graderío. Cuatro meses después, esta vez en Montreal, James Hetfield, guitarrista y cantante del grupo, tuvo que ser trasladado a un hospital después de que fallara uno de los artefactos pirotécnicos preparados para el concierto. Tras su recuperación, volvió a liderar la banda, conduciéndola por un periodo de grandes éxitos pese a los accidentes y la controversia suscitada. En 1999, la Asociación Norteamericana de la Industria Discográfica les concedió uno de sus premios diamante tras haber alcanzado la cifra de los 10 millones de ejemplares de Metallica. Hoy en día, siguen vendiendo. Disco número 86, My Way, de Usher. Discos vendidos 6.100.000, fecha de publicación septiembre de 1997. Usher no había tenido problemas a la hora de seducir al público con su primer disco publicado en 1994, gracias a su voz melodiosa llena de sentimiento. Pero unas ventas decepcionantes y la falta de control creativo le llevaron a tomar las riendas de todo el proceso para su segundo trabajo. Tras finalizar su educación obligatoria, este joven artista de hip hop se sentía preparado para iniciar una carrera musical con plena dedicación y escribió 6 de las 9 canciones del disco. Y también fue capaz de convencer a talentos de primer orden como Babyface, Teddy Riley y Jermaine Dupri para que escribiesen y produjesen para él. El compromiso de Dupri fue más allá e incluso llegó a vivir con él durante una temporada. La mezcla de baladas y rhythm and blues, teñido de funk, disparó la fama de Usher dentro del género y le ayudó a conseguir un éxito masivo que pocos esperaban. El primer sencillo, You Made Me Wanna, fue el número uno en Reino Unido y permaneció en los puestos altos de la lista Billboard de Rhythm and Blues en Estados Unidos durante 11 semanas hasta conseguir el doble platino. Hubo otros discos que llegaron al platino como Nice and Slow, que estamos escuchando de fondo, y My Way. El álbum llegó al número 4 del Top 200 del Billboard en Estados Unidos y al 16 en Reino Unido. Escuchamos escuchemos del disco número 86 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Usher y su disco My Way, el tema You Make Me Wanna. Pues qué tal, con este tema del disco número 86 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Usher y su disco My Way, el tema que estamos escuchando y que se llama You Make Me Wanna, llegamos al final de esta emisión. De verdad, espero que lo estén disfrutando ampliamente. Soy Paco Aragón, no se pierdan la próxima emisión de Radio Vintage, década de los 90. Los espero, hasta entonces. Just too strong. You make me wanna. You make me wanna.